que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy viernes 9 de octubre del 2015. Gracias por recibirnos en sus hogares, en cada punto donde estén escuchando este informativo. Vamos a compartirles los temas más destacados. En Bolivia, algunos sectores indígenas lanzan campaña que rechaza la reelección del presidente Evo Morales. En Costa Rica, el cierre de un canal de televisión activa las alarmas sobre concentración de frecuencias de radio y televisión en pocas manos. En Nicaragua la sequía ha provocado pérdidas en la agricultura que pasan los 50 millones de dólares. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Vamos a comenzar el informativo en Nicaragua. La sequía, la falta de lluvias, está provocando pérdidas importantes en la producción agrícola. Por ejemplo, hay dificultades con la caña de azúcar, el maíz, el sorgo. Esto podría alcanzar la cantidad de 50 millones de dólares en pérdida por la sequía. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad en Managua, Nicaragua, nos presenta el siguiente informe. El vicepresidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, UPANIC, Marín Argüello, estimó en más de 50 millones de dólares las pérdidas ocasionadas por la falta de lluvia en la producción agrícola. Marín detalló los diferentes rubros agrícolas afectados por la sequía en el país. En diferentes rubros, ¿verdad? Los rubros de exportación como caña de azúcar, como maní. Nosotros hemos estimado aproximadamente un 20% de afectación en este momento. Eso equivale en caña alrededor de 1.200.000 quintales de déficit en la producción esperada. En maní se espera aproximadamente unos 840.000 quintales de déficit también en la producción estimada en este momento. En sorgo estimamos aproximadamente un 20-22%. Eso equivale aproximadamente a unos 400.000, 500.000 quintales de déficit en la cosecha esperada. Cabe mencionar, ¿verdad?, y es importante resaltarlo, que todavía faltan unas semanas de invierno y entonces estos estimados pueden variar. Esto pueden haber reducciones significativas todavía si nosotros tenemos un régimen de lluvia más estable, si tenemos una prolongación, digamos, en el mes de noviembre. Podríamos disminuir estos estimados. En cuanto a las estimaciones de cosecha en frijol, la afectación pues se estima en alrededor de un 1%, no es significativo para Nicaragua. En maíz, sobre todo por el impacto de la pérdida de la cosecha de primera, un 6%, 7% se estima. En ganadería, por efecto solamente de la sequía, se puede estimar alrededor de un 5%, alrededor de unas 38.000, 40.000 reses, tampoco es un impacto significativo. Esto ya son cifras bastante consensuadas dentro del gremio. De acuerdo al vicepresidente de UPANIC, si la ausencia de lluvias continúa en lo que queda de octubre, los daños podrían ser mayores. El dirigente agropecuario reiteró que el gobierno tiene sus planes de seguridad alimentaria. Sin embargo, se requiere una nueva reunión para determinar las necesidades de importación de los productos agropecuarios y los planes de riego para tener menos afectaciones en un futuro. Hasta ahora, el Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua no se ha pronunciado sobre los daños ocasionados por la sequía al ciclo agrícola, mientras la Coordinadora de Mujeres Rurales ha reiterado que las afectaciones mantienen preocupada a las productoras, especialmente las del corredor seco, que han sido las más perjudicadas. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Vamos a Costa Rica. Allí el cierre de un canal de televisión lanzó grandes preguntas sobre la concentración de frecuencias de radio y televisión en pocas manos. ¿Qué hay detrás del cierre de este canal? ¿A quién se lo venderán? Noelia Alfaro de la Red Voces Nuestras nos presenta el siguiente trabajo. Buenos días, América Latina. El reciente cierre de un canal de televisión dejó a poco más de 100 personas desempleadas y una enorme duda. ¿En manos de quién quedará esta frecuencia tras el cierre? Todo indica que, bajo un gran secretismo, la frecuencia pudo haber sido adquirida por el empresario mexicano Ángel González, dueño de 17 frecuencias de televisión y 11 radioemisoras en el país y otras decenas más en toda la región. A inicios de esta semana, el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación hizo una denuncia pública sobre la alarmante concentración de frecuencias de radio y televisión, que pese a ser un bien público, quedan en pocas manos privadas. Eva Carazo, integrante de este movimiento, asegura que, pese a negar la compra del Canal 9 por parte de la subsidiaria del magnate Ángel González, la concentración es evidente. Más que demostrar que no son dueños de la frecuencia, cuando Repretel niega que hayan comprado el Canal 9, lo que están demostrando es que las herramientas legales que tenemos como país para verificar quiénes son los dueños de las frecuencias de radio y de televisión, pues son herramientas insuficientes, tanto para saber quiénes son los dueños como para organizar y ordenar ese espectro. Además de Repretel, hay algunas otras figuras jurídicas, digamos, y algunas otras personas que están concentrando la administración de las frecuencias, que implica una posibilidad de poner las palabras y las ideas y las versiones de la realidad en un escenario público, ¿verdad? Yo creo que esto es muy serio en términos del derecho humano a la comunicación, el derecho que tenemos como ciudadanía, todas las personas, de recibir información plural, diversa, que venga de diferentes fuentes, de diferentes formas de comprender lo que está sucediendo. Días atrás, medios de comunicación salvadoreños hacían un recuento de las frecuencias acumuladas por Ángel González en toda la región. Allí confirmaban lo que hoy niegan sus representantes en Costa Rica, la compra del Canal 9, que en la última semana de septiembre canceló toda su producción nacional y empezó a pasar enlatados y programas transmitidos también por la cadena Repretel. Esta concentración es una amenaza grave a la democracia, a la posibilidad de construir desde la diversidad, pues creo que debería ponernos a pensar como país. Esa grave amenaza que tenemos a la diversidad democrática y en las medidas que tenemos que tomar con urgencia para solucionarla. Otro de los datos que se hicieron públicos tras el cierre de esta frecuencia y su aparente venta fue la multa que tendrían que pagar los propietarios por cancelar toda la producción nacional. El monto no pasa de los 3.000 colones, es decir, unos $6. Para Carazo, esta serie de acontecimientos son solo un ejemplo que hace evidente la necesidad de que Costa Rica cuente con una ley de medios que responda a la época y que devuelva al Estado su labor administradora del espectro radioeléctrico. Creo que el Estado tiene las manos muy atadas, el gobierno, digamos, como administrador de ese bienestar colectivo que debería defenderse desde un Estado social de derecho como el que se supone que tenemos, pues tiene las manos atadas para poder garantizar plenamente ese derecho a la comunicación. Creo que no ha sido algo casual, no es algo que haya ocurrido porque sí, creo que ha sido un proceso intencional en el que se ha venido debilitando toda la normativa que podría estar regulando la administración del espectro radioeléctrico como un bien público y que debería de utilizarse con objetivos públicos, con objetivos de bien común. Y bueno, eso tiene que ver por un lado con que la regulación que queda es muy vieja, corresponde a otra realidad, y además de que es vieja, pues terminó de debilitarse con la ley de telecomunicaciones que se aprobó justo después del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Actualmente en Costa Rica, el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación recoge firmas de apoyo entre la ciudadanía para llevar a la Asamblea Legislativa, mediante el mecanismo de iniciativa popular, un proyecto de ley que contempla una mejor distribución del espectro radioeléctrico y toma en cuenta la figura de medios comunitarios y de servicio público. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro. Varias agencias internacionales están confirmando que continúa el paro general de empleados bancarios de Brasil. Lleva a su cuarto día con 10.369 agencias financieras públicas y privadas están cerradas y la huelga se cumple en los 26 estados del país y el Distrito Federal de Brasilia, con una gran adhesión de funcionarios que demandan un reajuste salarial del 16%, garantías de empleo y una mayor participación en los lucros, destacó el presidente del gremio Confederación Nacional de Trabajadores del Ramo Financiero, Roberto von der Hosten. Esta confederación está reclamando también mejores condiciones de trabajo a fin de metas abusivas o de igualdad por parte de los dueños de los bancos. Lo cierto es que hay un poderoso paro de empleados bancarios en Brasil que afecta 10.369 agencias, tanto públicas como privadas. ¿Por qué en Bolivia un sector de pueblos indígenas se oponen y rechazan la reelección del presidente Evo Morales? Como saben, un tribunal constitucional de Bolivia emitió un estudio de ley que plantea una reforma parcial a la Carta Magna para permitir una nueva reelección del presidente de esta nación. Sin embargo, un sector de los indígenas se oponen y arrancaron una campaña. Se trata del líder indígena Adolfo Chávez. Así lo informó desde Radio Santa Cruz a través de la red Herbol de Bolivia. El líder indígena Adolfo Chávez, pues el movimiento indígena, pues ya inició la campaña por el no a la repostulación al presidente Morales. Con el tapete del chipil en mano se denomina la campaña por el no a la repostulación del presidente del estado Evo Morales, que iniciaron los indígenas a la cabeza del líder indígena Adolfo Chávez, quien a través de Radio Santa Cruz explicó cómo será la campaña. No queremos repaterío o reelección, recamuflaje. Con nosotros no va, así de claro. Nosotros vamos a votar por el no, pero ese no va a ser contundente el por qué no queremos el no. Tiene que ser explicado. Primero que vamos a hacer los pueblos indígenas de demostrar al pueblo boliviano que sí, lo vamos a hacer con el tapeque del chipilo en mano, se llama el título. La campaña con el tapeque del chipilo en mano. ¿Eso qué significa? Eso significa el chipilo que tú llevas de tapeque y vas a ir comiendo y vas a ir difundiendo. Van a estar en las rotondas aquí en las ciudades, van a haber caminata, una y otra forma, concentración. El despliegue de esta información, ya hay varias comisiones conformadas. ¿Ya comenzó la campaña? Ya, por supuesto que sí. ¿Por el no? Por el no. Ha empezado en el territorio Tacana del Norte, La Paz, el Tacana 2. Está empezando por el Tacana 1, después el Tacana 3. Queremos serlo. El pueblo Tacana quiere ser el ejemplo de los demás pueblos. Decir, cuando se dice no, es no. Por el bien de la democracia. ¿Van a erogar algunos gastos para la campaña o va a ser...? Nosotros estamos aprovechando las reuniones que hacen los territorios indígenas, los hermanos. Estamos ahí, empezamos a difundir lo que corresponde a nuestra posición y ese tema va a avanzar como corresponde. Chávez mencionó dos fundamentos para votar por el no a la repostulación del presidente Evo Morales. El atropello a los derechos humanos de los pueblos indígenas y no indígenas. El derecho territorial que conservamos de muchos años y que ha costado marcha. Esos dos argumentos es importante. Desde las esferas gubernamentales se afirman que los que votarán por el no a la repostulación son de la derecha o son antipatriotas. ¿Qué piensa eso Adolfo Chávez? Siempre lo desesperado van a hallar descalificativo y nosotros, con la experiencia que tenemos, no nos debemos dejar de llevar por sus ají llenos de comino, llenos de ajo, llenos de cebollazo. No hay que caer, porque eso es distracción. Nosotros hagamos nuestro trabajo con el tapeque chipilo en mano, el buen tapeque, su chiver remojado y su charque, caramba que no va a ir bien. Esas palabras necias, Dios sabe discernir entre el bien y el mal, que nosotros tenemos la creación.